radio para ver. Estamos sinceros, no cantarías tanto. Asael Bernal, que es el líder moral del grupo, tiene aproximadamente como 15 años que lo conozco, y ahí es donde comenzamos a charlar, a platicar, y hasta que pudimos integrar el grupo de Pájaros del Alba. En Cosoleacaque, que se nombra ciudad, pero en sí es una ciudad muy pequeña, es muy común pues el son jarocho, ¿no? Así fue como nos conocimos. Yo al menos empecé a tocar a los 12 años y más antes de empezar de aprender, pues yo veía que había agrupaciones y había músicos que tocaban unos instrumentos que en ese entonces no conocía. De ahí pues ya me interesé y conocí a Sael Chopo, porque hay dos Sael en el grupo. De ahí conocí a Kevin, de ahí conocí a la agrupación Pájaros del Alba. En mi caso, siempre estuvo a mi alrededor la música. En la zona sur de Veracruz, que es, al menos ubicando Cosoleacaque, Chinameca, Jaltipan, casualmente se hacen fandangos. Y el fandango es la representación de una fiesta donde se reúnen músicos, bailadores, bailadoras, cantadores, versadores, y donde participan todos, no solamente músicos, ¿no? Participan las cocineras, participa cualquier persona, porque pues es una fiesta del pueblo para el pueblo. Bueno, de igual manera, creo que la región sur de Veracruz, es rica en lo que es la música del son jarocho tradicional campesino, que es una música pues que prácticamente toda la gente la disfruta, la convive. Como decía Nazario, no necesariamente tienes que ser músico o bailador para poder pertenecer a este género de la música tradicional mexicana del sur de Veracruz, sino que también hasta el mismo público participa, porque hay bailes que involucran al espectador. Entonces, bueno, para mí llegó la música por medio de unos vecinos que eran el señor principalmente, que ya falleció, toneros. Ahora están sus hijos y ellos me invitaban en diciembre, que eran las Pascuas, las ramas navideñas, las Pascuas, que es una tradición de mi pueblo. Y ahí se hacen los fandangos cotidianamente del 25 de diciembre hasta el 2 de febrero. Y pues todos los días íbamos y le pegábamos, ¿no? O sea, la música siempre está como que a nuestro alrededor, en nuestros pueblos. A mí el son jarocho llegó porque creo que era inevitable huir de él. A mi mamá le gustaba bailar, un grupo de folclore era la que me llevaba a ver los fandangos que hacían cuando era el taller del chuchumbé. Y pues ya estaba chiquito y la verdad no me gustaba el son jarocho, pero creo que se me fue quedando todo eso, ¿no? Y ya con el paso del tiempo pues me llamó la atención y ya fue donde conocí a Nazario y a Kevin. Pues somos la generación más joven de los pájaros. Por el grupo han pasado pues muchas personas, ¿no? Muchas amistades, amigos. Ha pasado por un largo camino y se ha mantenido, yo creo que por muy buena amistad, muy buena música, y pues ha fluido la esencia de los Pájaros del Alba. Bueno, los Pájaros del Alba existen desde el año 2000, de que iniciaron los fundadores, que eran cuatro: Sal Bernal, Luis Lara Martínez, Cipriano Lara Martínez y Eliel Torres Jerónimo. Pues ellos tuvieron que emigrar a otras ciudades para poder trabajar. Entonces prácticamente el único que se quedó fue Sael. Y ya después me hicieron como la segunda generación, pues me invitaron a mí. Y posteriormente invitaron a Kevin, a Chopo, a Nazario. Pero pues aquí nos hemos mantenido con este último, se puede decir, con este último equipo, ya como 8 o 9 años, ¿no? En cuestión a discografías, pues nada más uno, porque no existe el apoyo cultural en nuestra región para poder hacer el desarrollo de otro disco. Cuando nosotros grabamos el primero, pues todo fue autogestionado por nosotros mismos. Entonces sí, la verdad es un poco pues costoso. Y ahorita pues nosotros estamos en diferentes ciudades por cuestiones de trabajo. Anteriormente estábamos todos juntos en Cosoleacaque, pero ya ahorita pues vivimos muy lejos, ¿no? El grupo es de Cosoleacaque, surge ahí, pero pues conforme fue pasando el tiempo y cada quien terminó su profesión o terminó de estudiar, tuvo que migrar para poder trabajar. Por ejemplo, Adrián Luna, integrante de Los Pájaros, vive en Playa Vicente, que está como a 6 horas de Cosoleacaque, como 3 horas. Óscar Nabor vive igual como a 4 horas en Los Tuxtlas. Sahel Bernal vive en Xalapa, Veracruz, igual 5 horas con la bailadora. Bueno, Sahel, Chopo y Beto siguen en Cozolla y yo actualmente estoy en Argentina. Bueno, otro tipo de género, pues, a mí, en lo que concierne, pues, me gusta mucho la música que se relaciona mucho con el son jarocho tradicional. Por ejemplo, los vallenatos, la música de joropo, el son cubano, salsa, cumbias, reggae, por ahí que son las, nuestras influencias, porque, pues recordemos que nuestra música es una mezcla de afros, árabes, españoles e indígenas. Entonces, pues todos estos países, junto con el de nosotros, que es México, pues tienen una gran relación en cuestiones musicales. Entonces, es por eso que pues también tenemos mucha similitud con Colombia, Venezuela, Cuba. Y bueno, a mí me agrada mucho ese tipo de música. Bueno, a mí también me gusta mucho el joropo. Y creo que es mucha influencia con la poesía, ¿no? Que va muy de la mano con la poesía del son jarocho, de lo que cantamos allá nosotros. Es una de las cosas que yo encuentro más similitud, aparte de los ritmos, la poesía que tiene esta música. Igual que... Y ya con otros ritmos, pues sí, la música árabe y muchas cosas así que también ayudaron a la evolución de nuestro instrumento, ya que pues nosotros viajó de España, pero fue antes muchas influencias árabes y otras de otro tipo, hasta que llegó a nuestro puerto y ya fue que recrearon una guitarrita que era la jarana chiquita. El grupo es una organización independiente a cualquier institución gubernamental. El grupo se sostiene por el amor propio a nuestra música, el interés, el volvernos a ver. Aquí, como por ejemplo Nazario, teníamos como 6 meses que no lo veíamos y para nosotros pues nos da mucha felicidad volver a tocar con él. Y bueno, hemos participado en México dentro de muchos foros musicales, que está uno muy importante ahí en Veracruz, es la Cumbre Tajín, muy mencionada en nuestro país. Festival del Mar, Encuentro de Jaraneros Internacional en Tlacotalpan, Veracruz, el Boca Fest. Y bueno, más que nada también participamos en los fandangos, que es el corazón de nuestra música, donde es la fiesta, donde músicos de todos grupos o no grupos y gente de muchos lados, no nada más de nuestro estado, de otros estados, países también, pues es donde llegamos y nos divertimos, porque en sí es una fiesta y ahí es donde hay músicos de gran diversidad, desde viejos hasta niños. Y es muy importante, pues los viejos nos están enseñando mucho a través de sus enseñanzas cotidianas en los fandangos. Fandango pues es la fiesta, ¿no? Eso es como nuestro núcleo de la célula, ¿no? El fandango. Y a partir de ahí pues nace todo lo demás. Entonces consideramos que el fandango es la fiesta popular del pueblo y pues es ahí donde hemos participado muchas veces en nuestros municipios y en otros municipios. yo creo que a todo el mundo. La música esta es muy contagiosa, entonces si algún extranjero va al sur de Veracruz o de casualidad en otro estado de México ve el Son Jarocho, se informa, pregunta y piensa qué cosa es, ¿no? Yo he tenido o he conocido gente que no sabía que existía el Son Jarocho. ¿Por qué? Porque luego hay personas que piensan que en México solamente es música norteña, mariachi, música así banda, ¿no? Entonces, pero también es por la cuestión publicitaria del país, ¿no? Desgraciadamente. Porque, y en sí, pues nosotros al menos estamos muy orgullosos porque es una música que hemos heredado de nuestros abuelos. Y creo que si nos ponemos a pensar un poco más, es una herencia más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene influencias africanas, españolas y pues la indígena, ¿no? Se unieron tres. Entonces, pues habla mucho, yo creo que la música, si uno la escucha, puede escuchar lo afro, puede escuchar lo barroco, puede escuchar lo indígena, es una música que en sí habla del campo, o sea, si uno ve los sones o los escucha, habla de la guacamaya, habla de los pollos, habla de ¿qué más? Del amor, de la tristeza. Es una música también que se toca en hasta en un de protesta, claro, en la revolución tuvo también su que ver en el Son Jarocho y pues se transmite, ¿no? Prácticamente el Son Jarocho es la vida, ¿no? Música es un medio súper importante para transmitir lo que sentimos, ya que a veces creemos que individualmente si nos vamos y nos paramos frente a la plaza en el Zócalo de México y comenzar a hablar de un tema, pues creo que no nos tomarían en cuenta. Van a decir, bueno, ese loco que hace ahí. Pero yo creo que por medio de la música y por medio de una agrupación, pues tratamos de difundir este mensaje para la población. Y más que nada, no es tanto sino el gobierno, sino también para toda la gente que tengamos conciencia, porque pues la gente también tiene mucho que ver para elegir a nuestros gobernantes. Entonces, pero sí, todos los sones tienen un mensaje de amor, de desamor, de muerte, de vida, de la nostalgia y pues también cuestiones políticas. Nuestra alineación cuenta de un requinto, que es el que lleva la melodía, el que dibuja todo, una leona, que es como nuestro bajo eléctrico, ¿no? Pero ajá, es acústico. Las jaranas, tenemos una jarana primera, jarana segunda, jarana tercera. Ajá, son el acompañamiento. Y una tarima, que es nuestra percusión, el zapateado, donde una bailadora. Tenemos un marimbol, o marímbula, llamada por acá, que es nuestra atmósfera, creo que es la... Y otras percusiones que no manejamos nosotros, está el pandero jarocho, la quijada de burro, de caballo, creo que acá también en la costa colombiana la vimos un día que andaba por acá la quijada. Y algo muy importante es que nuestros instrumentos son totalmente escarbados, de una sola pieza. Todavía tenemos la fortuna de contar con instrumentos de una sola pieza, donde la elaboración sí es un poquito más tediosa, porque hay que esperar que la madera esté bien seca, porque cuando escarbas, pues internamente la madera está un poco húmeda, ¿no? Entonces sí hay que estar preparados para todas esas características que se pueden presentar al momento de elaborar un instrumento. Y la música del Son Jarocho sigue vigente. Hace 15, 20 años, la verdad, el Son Jarocho estaba como en el olvido. Únicamente era músicas para puros viejitos. Y pues únicamente estaban los señores de 60, 70, 80 años tocando alrededor de la tarima y nadie se acercaba. Pero de 15 años a la fecha, 10, pues esto ha crecido entre los jóvenes y los niños y creemos que pues ya traspasó fronteras y ahora todo el mundo quiere tocar Son Jarocho porque pues contagia, ¿no? La música es muy contagiosa y muy alegre. Y hay muchos grupos actuales de Son Jarocho en nuestro país y en el extranjero. brillante pero precisa. Mi presencia es como el oro. Ay, amor, amor, ay, amor, amor. Ay, amor, amor, ay, amor, amor. Siete caballos corrieron, pero nunca se cansaron de vueltas al mundo dieron. Y cuando por fin pararon, a nadie en cuenta le dieron que nunca camino hallaron. Ay, amor, amor, amor, amor, amor, amor. Ay, ay, amor, amor, ay, amor, amor. Para caña de guayaba, para caña de guayaba y para potro el guayabo. Los pájaros del alba, soy la bailadora, que eso quiere decir llevar una percusión sobre una tarima de madera, y pues esa es como la tarima, es como la base de la fiesta tradicional de Veracruz, que es el fandango, porque en el fandango no puede existir si no existe la tarima. Bueno, yo aprendí cuando llegué a una zona del sur de Veracruz llamada Rodríguez Clara, que es sobre los llanos, y ahí ingresé a un taller de son jarocho, que justo ahí estaba Sahel, y él fue el que pues me dio las bases así de lo que era el zapateado. Y de ahí pues fui desarrollándolo pues en las fiestas del pueblo, ¿no? En las rancherías. Cada vez que había fandangos de los santos o de 15 años o de bodas o de velorios, pues iba al fandango y a ver cómo zapateaban las señoras y las viejitas y las niñas, ir viendo así qué pasos, qué actitud tenían y todo eso, y pues ahí se fue como fui desarrollando otros pasos y otras maneras de bailar. Y pues para mí es lo que más me gusta hacer, ¿no? El zapatear. Bueno, yo soy Isael Bernal, yo conocí la jarana a la edad de 11 años, en Cosoleacaque había un proyecto que se llamaba el Centro Cultural de Arte Popular Cosoleacaque, y era un lugar que tenía la misión de promover las diferentes manifestaciones artísticas del pueblo de Cosoleacaque, que es un pueblo indígena. Entonces en ese lugar juntaron a los artesanos que hacían cestería, a los que hacían figuras de barro, a las tejedoras que han ganado premios en muchas ocasiones a nivel nacional. Ahí estaba también la música jarocha, el zapateo, la jarana, el requinto, la versada, todo lo que está, los elementos que formaban como al pueblo de Cosoleacaque, los elementos artísticos. Y en ese lugar tú aprendías y te daban el instrumento, te daban las clases gratis y te enseñaban lo que era la historia de tu pueblo. Yo tuve la fortuna de encontrar con la jarana en esa época. Ahí conocí a Adrián, que toca con nosotros la jarana también. Él estuvo, creo que desde un año antes que nosotros. Ahí conocí a Sergio Alberto, que está con nosotros en el marimbol. También él estuvo, creo que un poquito después que Adrián. Y yo llegué con mi hermano Saúl a aprender ahí a tocar la jarana, siendo niños, viéndolo como una diversión, sin pensar que iba a ser pues el eje de mi vida. Entonces tuve la fortuna de aprender con diferentes maestros que tenían la misión de encaminar a una nueva generación, y también tuve la fortuna de tener a mi abuelo en casa, porque mi abuelo tocó la jarana durante mucho tiempo, y cuando viajaron de Juan Rodríguez Clara, que era el pueblo donde él nació, a Cosoleacaque, que fue donde yo nací, cuando migró la familia para allá a trabajar en la industria petrolera, mi abuelo, toda la familia estaba en una religión que era nueva, ¿no? Entonces él dejó de tocar muchos años. Cuando Saúl y yo empezamos a tocar otra vez la jarana, él volvió a la música después de muchos años. Pero él fue un músico, ¿no? Entonces nosotros teníamos por un lado maestros en el pueblo que nos enseñaban a tocar, y por otra parte teníamos al abuelo que nos contaba las historias de los fandangos de su época, ¿no? Cómo era la música, cómo era la forma de tocar, cómo se desarrolla la fiesta, ¿no? El fandango es una fiesta muy importante porque, a diferencia de muchos otros géneros de la música mexicana, en el fandango se toca sin grupos, se toca sin nacionalidades, se toca sin ideologías políticas. En el fandango cualquier persona que toca y que canta o que baila y que goza del fandango puede participar. Entonces los fandangos ponen la tarima y alrededor de la tarima se juntan los músicos, que pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 100 músicos, ¿no? Alrededor de una tarima, y en esa tarima se van alternando un son que bailan solo las mujeres, un son que es de parejas, uno que bailan solo las mujeres, otro que es de parejas, durante 3 noches puede ser, si una fiesta se pone buena, ¿no? Entonces, eso permite que en el mismo espacio haya diferentes generaciones de músicos, ¿sí? Diferentes formas de interpretar la jarana, ¿no? Porque la música jarocha tiene diferentes regiones, y en las diferentes regiones tiene diferentes estilos. Pero un fandango puede tener gente de, de todas las regiones y de todos los estilos. Sobre todo ahora, porque el fandango tuvo una época en que se dejó de usar, ¿no? Que fue la época en que nos llegó la radio, la televisión, las nuevas modas, todo esto, ¿no? La globalización, por decirlo así. Y muchas manifestaciones artísticas de México desaparecieron. Y el fandango, de alguna forma, le pasó como a los animales cuando talan el bosque, ¿no? Se van refugiando más y más al monte hasta que ya no queda nada. Afortunadamente, en el fandango, después de un tiempo de decadencia en que se dejó de usar, y había una versión de jarocho que era institucionalizada, ¿no? La versión del gobierno del jarocho, que hacían un ballet folclórico en donde todas las mujeres tenían que bailar el mismo paso, el mismo traje, todas la misma sonrisa, todas el mismo maquillaje, y lo proyectaron a nivel nacional, y toda la gente en México y en el mundo pensaba que eso era el jarocho, el que estaba vestido de blanco con un traje muy elegante. Pero realmente la música jarocha nació, tiene más de 3 siglos de historia, y nació de la gente más humilde, de los campesinos, de la gente de los arrabales, de la gente pobre. Entonces, este jarocho que proyectaron en los años 50 era un jarocho que solo adoptaron la región que tenía más influencias españolas, y solo adoptaron el traje españolizado para proyectar un jarocho que no fuera humilde a nivel del mundo, ¿no? Mientras todos amaban y adoraban a ese jarocho, en comunidades como Chacalapa, como Santiago Tuxtla, como San Andrés Tuxtla, en comunidades como Santa Rosa Loma Larga, como Hueyapan de Ocampo, fueron puntos en donde nunca dejó de haber fandango. El Jato, Tres Zapotes, muchas comunidades, muchas rancherías, sí, que estaban apartadas de la gran ciudad, eran en donde sí la gente escucha cumbia y los jóvenes también oyen reggaetón, pero saben zapatear y hacen fandango, ¿no? Fueron puntos donde nunca dejó de haber fandango. Entonces, después de mucho tiempo, hace como 40 años, hubo varios grupos que empezaron, nació ahí el formato de grupos, ¿no? Porque antes no había grupos, que empezaron a promover la enseñanza de nuevo del son jarocho, ¿no? Pero no del son jarocho de ballet folclórico, no de la estampa que quería mostrar el gobierno, sino del son jarocho de tarima, donde la mujer y el hombre que bailan con su propia personalidad, bailan con la ropa que quieren llevar y sonríen cuando sienten la música, ¿no? Son dos naturalezas muy distintas. El ballet folclórico busca la perfección, el fandango busca la comunión. El hecho de que todos los músicos puedan compartir el mismo momento hace que cada quien sea una pieza de rompecabezas, ¿sí? Pero tú tienes que construir la música siempre pensando en el músico que tienes al lado, porque si no escuchas a los demás, así sea la música más perfecta que hagas y la más estudiada, y no suena, ¿no? Entonces, esa naturaleza del fandango se empezó a volver a enseñar. Ha crecido tanto que hoy en día el son jarocho se desbordó de su territorio, ¿sí? El son jarocho salió de Veracruz para regarse no solo por México, ¿no? También por diferentes partes del mundo. Nosotros encontramos jaraneros en Alemania, encontramos jaraneros en Suiza, hay jaraneros en Francia, hacen un encuentro en París de son jarocho, un encuentro de jaraneros en París, que es totalmente fuera de la geografía donde nació nuestra música. Hay son jarocho en el encuentro de California, en Estados Unidos, hay grupos de son jarocho, proyectos en Argentina. Entonces, nuestra música, ese sentido que tiene de inclusión, ha hecho que llegue gente de todas las nacionalidades a aprender nuestra música. Pero no cualquiera puede estar en el fandango. Solamente están en el fandango los que saben ser una pieza de ese rompecabezas. Porque el fandango es un ritual de cientos de años, pero tiene códigos de respeto, ¿no? Y en esos códigos radica el que uno pueda gozar de la fiesta. Hay pueblos, diferentes pueblos, ¿no? que, donde el fandango es totalmente distinto. En la zona de la cuenca del Papaloapan, el fandango tiene más influencias de Andalucía, de Cádiz, de Europa, de toda la música que venía en barco. Si tú vas a la zona indígena, el fandango es completamente diferente ahí, ¿sí? Ya, y hay un repertorio también especial de la zona indígena, como lo hay de la cuenca del Papaloapan. Hay otro repertorio que está sentado en las faldas de la montaña, los indígenas en la montaña, y en las faldas de la montaña están los negros. Los negros tienen otro sabor de la jarana. Entonces, a grandes rasgos los puedes definir en esas tres regiones, pero de un pueblo a otro, de un pueblo negro a otro pueblo negro, hay mucha diferencia en la música, ¿no? Entonces sería imposible contarte la gran variedad que hay, ¿no? Cuando uno va al fandango, tiene que aprender que cuando tú llegas a un pueblo, los músicos de ese pueblo van a definir el tono, van a definir el ritmo, el repertorio. ¿Por qué? Porque, y la afinación, todo. ¿Por qué? Porque en cada lugar hay una magia distinta del fandango, ¿no? Entonces, cada pueblo te ofrece un fandango diferente. Uno debe de aprender a poderse adaptar al fandango, ¿no? Para solamente de esa forma se hace que 100 personas puedan tocar al mismo tiempo, ¿no? El fandango desde hace 300 años ha cantado lo que Veracruz es como pueblo. Y también desde hace cientos de años las fiestas populares, las fiestas patronales, las fiestas de los pueblos, que han ido desapareciendo muchas, pero esas fiestas eran hechas especialmente para unir al pueblo, para unir a la comunidad. Entonces ese es el objetivo del fandango, ¿no? Que en el fandango la gente se conoce, la gente se relaciona. Hay fandangos como el de Chacalapa, que es para San Juan Bautista, y es 23, 24 y 25, pues son tres noches de fiesta. El primer día es la víspera, es un fandango que se hace para toda la gente que cocina, para todos los que trabajan en darle de comer a todo el pueblo, porque el mayordomo que hace la fiesta le tiene que dar de comer a todo aquel que llega al fandango, y son cientos y cientos, hacen 3,000 tamales, o sea, 3,000 bocados. El segundo día es el día del santo, el 24, y ese día es el día que se le canta las mañanitas y es como el día más grande, ¿no?, de la fiesta, el mero día de San Juan. Y el 25 sucede algo que para mí es muy maravilloso, porque el mayordomo, el que hace la fiesta, sale con una bandera que tiene la imagen de San Juan a pasear por el pueblo. Va caminando por el pueblo y atrás de él van los jaraneros tocando la música, y detrás de los jaraneros va todo el pueblo. Y él va caminando por todo el pueblo con esa bandera, y si la lleva a tu casa, ahí toca la fiesta, seas el más rico o seas el más pobre, ¿sí? Entonces, a veces toca en casa de gente rica que hace fiesta, bonitas. Pero yo creo que los mejores fandangos de Chacalapa que he visto en mi vida ha sido cuando ha caído en la gente más pobre. ¿Por qué? Porque los barrios apoyan a su barrio, ¿no? Entonces, si yo soy una persona muy pobre y la bandera cae en mi casa, todo el pueblo, o sea, toda la gente de ese barrio se junta para hacer la fiesta, ¿no? Todo, el que puede poner dinero, pone dinero. El que puede poner comida, pone comida. El que puede llevar maíz, lleva maíz. Pero ves 300 mujeres haciendo tamales, o ves 200 mujeres haciendo tamales, o ves 50 hombres destazando una res, ¿no? Es esa forma en que la fiesta hace que la gente sea un vínculo, para que la gente trabaje unida, ¿no? Para que la gente pueda relacionarse entre sí. Yo creo que es lo más maravilloso que tiene nuestro fandango. Fandango nació de la gente que estaba más reprimida, ¿no? Los indígenas se supone que eran libres, pero realmente Hacienda les cobraba por todo, por tener ventanas, por tener perros, por tener lo que tú quisieras tener, casi igual que ahora. Ya casi estamos igual. Pero los negros tenían otra condición, mucho más severa, ¿no? Los negros los traían en barcos, miles y miles de africanos, que llegaban y eran esclavizados a trabajar. Ellos sí no tenían derechos, ¿no? Eran, les cambiaban el apellido, les quitaban sus apellidos y les ponían los, y también a los indígenas, ¿no? A los negros los herraban con un fierro caliente como al ganado para identificar de qué rancho pertenecía. Entonces, en todo este descontento desde esa época, el siglo XVI, XVII, ellos cantaban sones muy, muy fuertes en contra de la Inquisición. Cantaban sones en donde criticaban a la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, el son del Chuchumbé es un son que se cantaba para ridiculizar a los frailes, ¿no? Para hablar de los frailes como personas malvadas también, ¿no? Y así había un cancionero que eran los sones deshonestos de México, porque no solo sucedía en Veracruz, ¿no? Ya cuando se formaron los estados, pues era un problema de todo el territorio, ¿no? La corona española era dueña de todo. Entonces, en esa época, los negros cantaban sones muy léperos en contra de la iglesia, ¿no? Muchas picardías. Y los frailes mandaban cartas a España, a la corona española, donde decía, no, pues aquí hay unos negros que cantan esta canción del Chuchumbé, que dice, en la esquina está parado un fraile de la Merced con los hábitos alzados enseñando el Chuchumbé. Entonces, ya de España para acá, regresaba otra carta que decía, córtenle la cabeza a todos esos negros que canten eso. Entonces, era como los decretos de la Inquisición, ¿no? Ellos realmente, para poder conquistar México, para poder conquistar a los indígenas y a los negros, pues nos cambiaron nuestra historia, ¿no? Nos cambiaron nuestros dioses, nuestra idiosincrasia, nuestra vida misma, ¿no? Pero bueno, nos trajeron la guitarra barroca, que de ahí nació la jarana, lo que nosotros cantamos. Son los procesos históricos de cada país. Pero desde esa época ya había un cancionero de protesta, ¿no? Había ciertos sones jarochos que eran perseguidos por la iglesia. Y cuando la iglesia dijo, no puedo con el enemigo, me uno. Y se empezaron a celebrar las fiestas patronales con jarana y empezó a cambiar el proceso, ¿no? Pero hay sones como la sarna, como la vieja. Una vieja que yo conocía, debajo en la cama dos hombres tenía. Cada vez que la vieja rezaba, uno se bajaba y otro se subía, ¿no? Entonces se la pasaba rezando, pero tenía dos hombres. Todas esas letras venían del descontento social, ¿no? De que tenían los negros y la gente pobre, los indígenas contra la iglesia, ¿sí? Aparte de eso, nuestra música atravesó por dos guerras, por la Guerra de Independencia y por la Revolución Mexicana, que también toda esa es una historia que la cuentan como es la historia, ¿no? La cuenta siempre el que gana. Y también de lo que es nuestra historia de México, hay muchas cosas que se han contado como ha sido el triunfador. Pero por esos procesos también pasó nuestra música, ¿no? También hay versos que hablan de la guerra. Arcadio Hidalgo, que fue un jaranero emblemático de nuestra historia, de nuestros músicos, de nuestra música tradicional, ¿no? Un ícono de nuestra música tradicional. Él peleó en las últimas batallas de la revolución. Y decía, yo fui a la revolución a luchar por el derecho, para sentir sobre mi pecho una gran satisfacción. Mas hoy vivo en un rincón cantándole a mi amargura, pero con la fe segura y gritándole al destino, que es el hombre campesino en nuestra esperanza futura, ¿no? Y así como él, ha habido pues muchos sones que hablan y que describen la revolución, ¿no? Había otros versos que decían, si te pegan el quien vive, contéstale con honor, yo soy mexicano libre y nunca he sido traidor. Porque los militares llegaban a la leva y preguntaban quién vive, ¿no? Cuando buscaban a los revolucionarios. Había otro que decía, si a tu casa llegan voces a preguntar si te amo, júrale por los tres dioses, aunque le jures en vano, diles que no me conoces ni sabes cómo me llamo, ¿no? Por ejemplo, si en casa de ella llegaban a preguntar por el guerrillero, le decía que no sabía ni quién era, ¿no? Todo eso el fandango en esos procesos de la guerra también era una forma en que los se comunicaban y se decían las cosas con versos para poder disfrazar los mensajes, ¿sí? Las palabras, ¿no? De un proceso que fue realmente muy duro para el pueblo, ¿no? Ninguna guerra es buena, ¿no? Y de lo que quedó de la guerra, pues solamente fue un cambio de nuestra historia, una historia falsa, ¿no? Si tú vas a México y estudias los procesos, o sea, ves México desde el panorama de cómo está ahora, te darás cuenta que Hacienda somete al mexicano igualito que en esa época, ¿no? Entonces, sí, el fandango también tiene esa parte, ¿no? O sea, es canta acerca de lo que de nuestra vida, de lo que somos, ¿no? Entonces, como el fandango canta lo que es nuestra vida, pues canta a veces la belleza del mar, canta la naturaleza, canta la flor, canta el pájaro, canta la guacamaya, la iguana, pero también canta el descontento social, ¿no? También canta a la muerte, también canta a todo lo que es parte de la vida. Thank you. cada elemento llegó por la jarana, por ejemplo, el que es como vino de la guitarra barroca. La guitarra barroca llegó y la gente pobre no tenía cómo accesar a los bailes de salón donde se tocaba la música barroca. Entonces inventaron su propia guitarra barroca. Así nació la jarana. Pero en cada región hay diferentes instrumentos. ¿Sí? Por ejemplo, en la cuenca y la zona de la costa donde está el mar, la cuenca del Papaloapan y la costa, ahí los instrumentos antes eran el arpa, las jaranas terceras, el requinto jarocho, requintos muy agudos, el arpa, las jaranas. Y cuando tú te desplazas a la zona de los indígenas, la orquestación cambia. Ya no hay arpa. Ahí ya hay violín, hay guitarras cuartas, hay jaranas grandes y pequeñas. Hay otra orquestación. ¿Sí? Si tú vas a donde están los negros, el instrumento principal es la leona, que es un bajo gigante. Y ahí está la quijada de burro. Se tocan otro tipo de instrumentos en cada región. ¿Sí? Ahora, en la actualidad, tú puedes encontrar grupos de un pueblo que ya traen todos estos elementos, que tienen arpa, tienen marimbol, tienen leona, tienen requinto. Nosotros no tenemos arpa, pero tenemos requinto, tenemos marimbol, tenemos leona y jaranas, ¿no? Que son instrumentos que puede ser de diferentes regiones. Pero toda esta música pues pasó por el proceso del mestizaje, ¿sí? De la gente que se fue mezclando, ¿no? Sobre todo hay mucha mezcla de negro con indígena, ¿no? El jarocho es una mezcla muy grande de negro con indígena. Tú encuentras que sí hay pueblos en donde hay pues gente con rasgos más europeos, pero son pocos, ¿no? Había haciendas en donde había una familia de blancos y todos mezcla de negro con indígena, ¿no? Entonces la música misma viene del mestizaje. Por eso en cada región tiene un diferente estilo de cantar, de afinar, de la orquestación, de los instrumentos que usan, de cómo bailan, de la comida, de la ropa. Todo es diferente, ¿no? Por eso fue muy importante que se rescatara el fandango, porque el ballet folclórico te mostraba solamente un estilo y ya prediseñado de lo que era la música jarocha. Pero el fandango, si tú vas a las comunidades, si tú vas a Chacalapa, ves que ellos tienen su propia afinación, su propia orquestación, sus propios instrumentos, su propia comida, su propio color de piel, sus rasgos, todo. Si tú vas a Tlacotalpan, te darás cuenta que ahí hay muchos negros, hay muchos indígenas, pero ahí vas a encontrar gente que tiene también rasgos europeos. Si tú vas a la sierra de Sotiapan o vas a la sierra de los Tuxtlas, la mayoría de la gente es indígena. Y también en el repertorio de la cuenca, el repertorio que viene de Andalucía, de Cádiz, de Sevilla, de todos estos lugares, son los sones que hablan del mar, la petenera. Sones como el Cupido, que no es un dios de América, ¿no? Sones como el Fandanguito, sones como el Balajú, todos los sones que hablan de la navegación, de los marineros, de las sirenas, de la pesca en alta mar, de los ariles. Todos esos sones representan esa región, ¿no? Si vas a la región de los indígenas, la cosa habla de la magia, de la transformación, del nahual. Sí, ahí los sones son como el conejo, que es un ser mágico, el pájaro carpintero, sones como los enanitos, que habla de los duendes, diferentes sones en la zona indígena, ¿no? El pájaro carpintero es como una llave de los caminos, como un mensajero del amor. Los indígenas lo interpretan así. Entonces, si tú vas a esa zona, pues te vas a encontrar otros instrumentos, te vas a encontrar otro estilo y también un repertorio de esa región. Y si vas, si vas con los negros, encuentras otro tipo de sones característicos de zonas, sones como la Erlinda, sones como la María Chuchena, como la diferentes tipos de repertorios en cada región, ¿sí? Y eso pues es algo muy, muy variado. En la actualidad lo que pasa es que como el pueblo se transforma, como la vida se transforma, también la música se transforma, ¿no? Hay también mucho más fácil es tener la información ahora, ¿no?, que antes. Entonces, tú puedes, en cualquier lugar que estés, puedes aprender a tocar el arpa, ¿no?, o puedes aprender a tocar la leona. Antes era más regional los instrumentos, ¿no? Ahora ya cualquiera puede tener un arpa, cualquiera puede tener un requinto, una leona, una jarana. Radio Pachone, una radio para ver.